104.6 t'acompanya. Ràdio Cornellà. Comenzamos la segunda hora y aprovechamos esta pieza de música del Barnalubre para conectar directamente con nuestro compañero Armando Fernández, que nos fará hoxe de correspondente dende Badalona. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes, Julio y audiencia. Bueno, hoxe estás de festa, ¿no? De festa por todo sí. Alto con agarimos de Badalona, ¿no? Exactamente, además muy bien, sí. Estupendamente. No sé. Se están recogiendo bastantes alimentos. Sí. Y estamos aquí, bueno, con grupos andaluces, maños, extremeños, en fin, en gallegos, porque ahora vaya a actuar a Rosalía de Castro. Uh-huh. Enseguida, dentro de un momentiño, porque hay un cantante que está cantando, un tal Dani Galera. Uh-huh. Y entonces, pues, esto es interesante cuando puedo hablar. Y entonces, pues claro, reivindicando que se pillan alimentos, que en fin, que hay gente que lo está pasando mal, uh-huh. Y entonces hay que recoger alimentos, se va a ir recogiendo. Es un festival solidario, lo contó. Exactamente, es un festival solidario que organiza Agarimos de Badalona. Ahí nos... Montegalà, en el centro comercial Montegalà, exactamente. Exactamente. Muy bien. Y pues el capabo que hay aquí dentro, y entonces pues está... Está también aportando, he visto que están recogiendo carros de alimentos, porque, claro, uh-huh. De tanto machacar después a gente, al final, pues vais ablandando un poquillo. Muy bien, muy bien. O sea, sí. Que estás hoxe de speaker, o sea, de trabajando en la tua salsa. Sí, estoy en la miña salsa, exactamente. Muy bien, muy bien, pues. Tuve un compañero esta mañana que se llama José Luis Barceló, uh-huh. Pero no un Barceló que conocemos de Radio Miramar. Sí, sí. Sino un otro chaval que trabaja también aquí en Radio Badalona, ajá. Chaval muy majo, muy y entonces, pues, ya me conocía de verme por aquí y presentar por ahí en algún sitio. Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, o sea que disfrutando de un día extraordinario de aportación sí. De todas las personas que están ahí, sí. Bueno, pues, a noso pequeno grauciño de area por parte da comunidade galega en Cataluña, seguro que aí estáse dando a coñecer ben, non? Exactamente, sí, moito, sí, Bueno, pois agradecemos che moitísimo, bueno, non te molestamos máis minutos, porque, bueno, seguro que che tocará presentar rapidamente o seguinte sí. Grupo, non? Exactamente. Vale. Pues muchas gracias por conectar conmigo y, como no, muchas gracias a la audiencia que nos sigue a través de los diferentes medios de comunicación. Muchas gracias a ti, Armando, que si no fuera porque estás hoxe de correspondente no sabíamos de ese acto tan importante que están a hacer ahí. Muchas gracias. Bueno, pues una aperta muy fuerte. Dedica otro momentiño. Dedica otro momento. Muchos éxitos. Eso esperamos. Venga. Adiante. Pois xa viste, deixou a Armando rapidamente nos puxo en orden con respecto a ese acto que se está a celebrar en Badalona por parte da entidade cultural Agarimos de Badalona, na que tamén participará a Asociación Rosalía de Castro de Cornellá, facendo a exposición do folclore galego. Bueno, falando de folclore galego, falando de música galega, imos con a seguinte peza de música e conectaremos novamente con Galicia, miña.